pasar el examen. Haré lo que sea, solo díganme. No quiero renovar, quiero graduarme. Díganme el truco que hay que hacer. Me miró de reojo y con calma habló. Con una sonrisa esto me contestó. ¿Te gusta coger? Sí, me encanta. Coge un libro y ponte a estudiar, porque esa vez nadie te lo va a quitar. Pensé que era fácil, todo de un atajo, pero la maestra me puso en mi sitio. No hay trucos, no hay magia, solo disciplina. Quien quiere el éxito, que se lo imagine. Sonrisa, esto me contestó. ¿Te gusta coger? Sí, me encanta. Coge un libro y ponte a estudiar, porque esa vez nadie te lo va a quitar. Pensé que era fácil, todo un atajo, pero la maestra me puso en mi sitio. No hay trucos, no hay magia, solo disciplina. Quien quiere el éxito, que se lo imagine. Me miró de reojo y con calma habló. Con una sonrisa esto me contestó. ¿Te gusta coger? Sí, me encanta. Coge un libro y ponte a estudiar, porque esa vez nadie te lo va a quitar. Así que estudia, no seas flojo, que la maestra ya te dio el consejo. Sí, me encanta. Coge un libro y ponte a estudiar, porque esa vez nadie te lo va a quitar. Bueno, así que estudia, no seas flojo, que la maestra ya te dio el consejo.